Oye, humano. Salve de que algo le pasa a mi gorda, porque la calle es sorda, pero en casa es que el amor se amolda. Gota a gota hay problemas que nos llenan la copa, pero mientras yo siga vivo, más a ti nadie te toca. Como tú son pocas, llego a casa y me quitas las botas, pero me despego el mundo cuando te beso la boca. Ella me gana, ella me da, ella me dice que te dirá, se deja, no se deja, se monta por me quiera. Enterprise.